Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Nosotros nada merecemos de lo que tenemos en esta vida, Padre, y de la vida venidera, Padre, porque todo es tu gracia, todo es tu misericordia, todo es tu amor, Padre. Te agradecemos por todo, por tanto que nos has dado, Padre. Toda situación mala, buena, lo que nosotros consideramos malo, Padre, es gracias a ti, Padre, y te damos la gloria y la honra por eso, Señor. En este momento, ayúdanos a entenderte un poco más. Abre nuestros corazones, Señor, prepara el corazón para que podamos esa semilla ser sembrada y esa semilla germinar hasta un 30, un 60 y 100 veces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la prédica de hoy es: empieza a conocer al Espíritu Santo. Empieza a conocer al Espíritu Santo. Es Juan, San Juan capítulo 14, versículo 14 al 18. San Juan 14, 14. ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿No hay amenes? Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, que os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Yo creo que estos últimos meses hemos hablado y hemos predicado aquí la hermana Lola, el hermano Dago, el hermano César. Hemos predicado las bases del Evangelio en una iglesia que pues había empezado antes, pero ahorita con el ministerio de Casa de Oración tomamos nosotros, y para la gloria de Dios empezamos con los temas básicos, pero a veces, que muchas veces menospreciamos un poco, entre comillas menospreciamos, ¿no? Que tomamos como, ya lo sé, ya los conozco, pero yo creo que han sido de gran bendición para nosotros primeramente, y espero que también para ustedes, porque el Evangelio de Cristo, la identidad de Dios, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo podemos ir al Padre Celestial? El nacimiento de nuevo, la salvación por gracia, etcétera, etcétera. Algunos pues habrán descubierto, ¿no? Otros habrán confirmado y reforzado esas doctrinas. Todo esto para que estemos, ¿qué? Preparados para presentar esa defensa, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, ¿no? Ante todo aquel que nos demande la razón de qué, de la esperanza que mora en nosotros. Esa esperanza que mora en nosotros, hermanos, acuérdense, somos vasos de barro para poder volver a derramar esa bendición a otros. Ese es el obrar de un cristiano. Jamás, jamás es guardarlo para nosotros. El ejemplo claro y irónico, ustedes saben que allá en Israel, ¿no? Hay varios lagos, lagunas, ¿no? Uno es el río Jordán, ¿no? Que tanto se menciona, ¿no? Ahí en los evangelios. Y otro es el Mar Muerto. Y todos sabemos por qué está muerto, por qué le dicen que está muerto, porque no hay vida en él. El Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra. Y ahí, por eso, el agua no más que se acumula. El agua de vida llega a él y se acumula, y se acumula, y se sigue acumulando y evaporando. Jamás el Mar Muerto da agua a otro lado. Por eso está muerto, hermanos. O sea, no hagamos como el Mar Muerto. El Señor es irónico, ¿no? A veces nos da esas cosas para que aprendamos de la naturaleza. Y ahora entonces me dirijo a ustedes, hermanos, mis hermanos en Cristo, en un tema que es crucial en el andar de un cristiano: conocer al Espíritu Santo. Muchos decimos, suena simplista, ¿no? Suena como simple. Ay, pues sí, yo pues conocer el Espíritu está aquí, ¿no? Decimos, ¿no? Pues el Espíritu Santo yo ya lo recibí, yo creo conocerlo, decimos. Pero les digo, hermanos, podemos saber de teoría, podemos saber de doctrina bíblica, de doctrina del Espíritu Santo, pero no conocer personalmente al Espíritu Santo, no ser íntimos con Él, no saber cuál es su ministerio en nuestras vidas. Fíjense, cuando el hombre y la mujer se casan en matrimonio, ¿qué dice el Señor? Ya son para el Señor son una sola persona. Fíjense, como la Santa Trinidad, ellos son tres personas en un solo Dios. Eso es una figura de ser dos personas diferentes unidas en una sola carne. Y con el Espíritu Santo es lo mismo, el Espíritu de Dios, Dios lo envía a su Espíritu para que seamos uno con Él, para que seamos uno con Él, una nueva criatura ya, por medio del Espíritu Santo. No saber entonces quién es Él puede acarrear algunos problemas, hermanos, si les parecerá. Si les preguntara ahora si han recibido el Espíritu Santo, pues yo creo que aquí la mayoría afirmarían que sí. Pues que sí, yo pues recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo ser salvos, nacidos del Espíritu de Dios, sin tener en nosotros al Espíritu Santo? Dirán, he recibido el Espíritu Santo porque he recibido a Cristo en mi vida. Amén. Esa es la forma, ¿no? Recibo el Espíritu Santo cuando recibo a Cristo en mi vida, a Cristo como mi Señor, mi amo, mi dueño y mi Salvador. Esto es verdad, hermano, pero hay más que esto. Otros dirán que hasta hablan en lenguas. ¿Aquí quién tiene el don de lenguas? Aquí hay el hermano Quique, la hermana Yarena y la hermana Adriana. Es un don muy bonito. En la iglesia que yo iba antes, casi todos tenían el don de lenguas. Y era tremendo, ¿no? O sea, sabemos que Dios es un Dios de orden y no, cuando se ponían a orar, híjole, parecía un gallinero. Y estaban todos orando, pero fíjese, había 100 personas, pero de ahí ninguno era intérprete. Pues ahí uno, el discernimiento de Dios da un poco el entendimiento, ¿no? Pero fíjense, alguno dirá, pues sí, yo tengo el Espíritu porque hablo en lengua, sí. La evidencia es clara, ¿no? La evidencia es clara. También es verdad eso. Pero acuérdense, los que no tenemos ese don, son variados y diferentes la cantidad que da el don. Y si hay alguien que puedo decir que tiene todos los dones, podemos decir que alguien que podemos decir con seguridad los tuvo todos, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y por eso podemos decir que Él sí tenía todos los dones del Espíritu. Ahora, pues alguno dirá que Pablo, sí, no sé, eso no sé, le preguntaremos cuando estemos por allá, pero difícilmente encontraremos a un hombre que tenga pues todos los dones. Es más, las Escrituras nos los confirman, 1 Corintios 12, 29. 1 Corintios 12, 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo lo ponía claro aquí, no todos tienen todos los dones. Y los que hay, y los que tenemos los dones, pues sí, hay algunos que tienen más dones que otros. Quizás hay alguno que tenga nomás un don, puede ser. Pero dentro del propósito de Dios, en nuestras vidas, vamos a decirlo entre comillas terrenales, la de aquí, la vida de aquí, tenemos exactamente, hermano, escúcheme bien, tenemos exactamente todo, y subrayo todo, lo necesario para poder desarrollar ese propósito de Dios en mi vida. Amén. Eso es el primer propósito, lo primero que uno tiene que saber, que el propósito de Dios se cumple en nuestra vida y Él nos dio todo lo necesario para poder cumplirla. Y recuerden, y no me canso de recordarlo, los dones, tanto los dones como el llamamiento de Dios a nuestras vidas son ¿qué? Irrevocables. Acuérdense bien, eso está en Romanos 11, 29. Acuérdense bien, siempre los dones y el llamamiento es irrevocable porque Dios es misericordioso y su paciencia es para siempre. Claro, tratemos de no agotar esa paciencia, ¿no? No aprovecharnos. Ah, Dios es amor y paciencia y vamos a agarrarnos hasta lo último. Esa no es el querer de un cristiano. Y en todo este hacer de mi vida, lo que Dios quiera de ella, lo que Dios tenía planeado desde antes de la creación del mundo, es eso. Necesitamos para poder cumplir eso, ¿al quién? Al Consolador. Necesito yo al Espíritu Santo. Así el Padre que ha planeado, sabiendo de nuestras debilidades, al estar todavía en este cuerpo y vivir todavía en este mundo corrupto y decadente, podemos decir que Él lo tenía ya todo previsto y que nos dio lo suficiente y lo necesario para poder hacer. Muchas veces caemos en situaciones difíciles, como recién el hermano Quique compartía su situación, porque es una situación, quizás algunos digan, ah, no parece tan difícil, pero si una situación constantemente, que sea económica o que sea de índole económico, nos viene y nos da duro mes a mes. Los que hemos vivido eso, pues sí, es duro eso, es duro. Psicológicamente, como hombres, obviamente nos trae una presión doble, ¿no? Porque sabemos que no es fácil. Y entonces, ahí está de vuelta, ¿no? Está el hermano confiando en eso, pero vuelve a hacer algo bíblico, pide ayuda aquí en la iglesia. Él no se enorgullece de eso, sino que se humilla ante nosotros y nos cuenta en forma sincera de lo que está viviendo. ¿Para qué? Para que oremos por el hermano. Amén. Ahora, en todo esto, no diga como dice algún hermano, ¿no? Que, oye, entonces Jeremías 29:11, que Dios quiere la paz, pensamiento de paz para nosotros, no de mal. Pero después se contradice con Juan 16:33, que dice que, ¿qué dice Juan? En este mundo que tendréis aflicción a fuerza. O sea, no dice podréis tener, dice tendréis. Lo subraya el Señor, dice vas a sufrirla en este mundo. Entonces, ¿se contradice la palabra de Dios? Sabemos que no se contradice. Sabemos que los pensamientos de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida son perfectos, son de bien, de paz. Sin paz no podemos hacer nada, hermanos, ¿sí o no? Si la paz no está en nuestra mente y en nuestro corazón, es muy difícil que trabajemos, que la pasemos bien en familia, que podamos convivir en una iglesia, ser de bendición a otras personas, si la paz mía se pierde. Eso es lo que el demonio y el diablo atacan más en nuestras vidas. Cuidado. Pero ese paz y ese pensamiento de paz, Dios sabía que iba a ser interrumpido por nuestra carnalidad y por el mundo que estamos viviendo, este mundo decadente. Y por medio de esa combinación de carnalidad nuestra, ¿qué significa la carnalidad? Pues todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es contrario a Dios, lo que se opone a Dios, no es lo que puede ser amigo de Dios. Acuérdense, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Dios no la pone de esa manera, negro y blanco, no la pone gris. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Se acabó, no hay punto y coma ahí, es un punto y aparte. Entonces, la palabra de Dios no se contradice. Pero volvamos al tema central de hoy. ¿Cuánto conocen al que mora en ustedes, al que mora en mí? Muchos cristianos dicen conocerle porque alguna vez en el pasado entregaron su vida a Cristo, ¿no? Se arrepintieron de todos sus pecados y decidieron depositar, ¿qué? Toda su confianza, ¿en quién? En Jesús, ¿no? O sea, ya no soy el que manda yo y gobierna Cristo en mi vida. Eso es algo importante, ¿no? Gobierna Cristo en mi vida. Al hacer esto, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Jesús dice que va a enviar? Al Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el que nos va a guiar en este mundo decadente y con esta carnalidad que tiende al mal, que se tiende a hacer las decisiones contrarias a la voluntad de Dios, va a ser que Él, si nos aferramos a Él, va a ser que empecemos a tomar las decisiones correctas, si nos aferramos. Esto lo digo con tal confianza, hermanos, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y qué hace este Espíritu Santo en nosotros? Él jamás, hermanos, jamás va a violentar nuestra libre manera de pensar, nuestro, ¿cómo le dicen?, libre albedrío, ¿no? Ahí está morando en nosotros, en los que ya somos cristianos, pero tú no te le acercas, yo no me le acerco. Entonces, ese conocimiento de Dios se empieza ¿a qué? A estancar. ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo? Para que Cristo gobierne en mi vida. He aquí la cuestión, hermanos. Pero vamos a poner un ejemplo didáctico para que sea más fácil de entender. Usted puede invitar a alguien a su casa, hermanos, ¿sí o no? Lo puede poner en el cuarto de invitados. Usted lo puede invitar al quien se le plazca. Pero si ese invitado es un invitado especial, vamos a poner un rey, una autoridad grande, el dueño, que es el dueño de la casa, pero él no la regala, nos dice, mire, te voy a regalar una casa, y no es una casa de Infonavit, es una casa bonita, amplia, grandota, ahí te la regalo, pero fíjate, ¿me invitas? Quiero entrar a tu casa ahí y vivir. Entonces, ¿lo recibimos, sí o no? Pues hay que recibirlo, él me dio la casa, entonces lo recibo y lo pongo en un cuarto de invitados, o arreglo un cuarto ahí en lavadero. En el lavadero, ¿no? Digo, no, en el lavadero atrás, en el fondo, para que no nos escuche. Me voy a sentir incómodo. Se lo pongo en el lavadero. Se lo acondiciono, le pongo un catre y le digo, bienvenido. Lo invito a mi casa. Pase, pásele a mi casa. Está invitado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted ha invitado a la persona importante, pero no la ha recibido adecuadamente, con el debido respeto que se merece ese rey. Y eso en esta vida puede acarrearnos un gran perjuicio, hermanos. Más que una bendición, se empieza a volver una maldición. Imagínese entonces a ese presidente, vamos a decirlo así, en términos de hoy, ¿no? O rey en términos de antes, pues que le acaba de comprar esa casa que usted estuvo soñando todo el tiempo. Y ahí vino, y ahí lo tienen un catre allá atrás. Vamos a ver esa situación. Pues es hasta risueña, ¿no? Nos causa risa, ¿no? No, yo no lo haría, pero volvemos al ejemplo didáctico, ¿no?, que pusimos. ¿Cuántas veces podemos hacer eso con un rey? Yo creo que nunca lo haríamos en la vida real. ¿Cuántas las veces son los que lo hacemos con el Espíritu Santo? ¿Se va dando cuenta, hermano, cómo es esto? Le voy a dar un ejemplo, el mío, porque puedo hablar por mí. Pues lo hablo como dice Pablo, no es para gloriarme, ¿no? Pues sería insensato igual, pero diría la verdad, dice Pablo, ¿no? Lo menciono para la edificación de la iglesia, ahí en mi casa, que es su casa, siempre digo yo así, no le digo así, su casa, en la casa de Dios. Tengo el cuarto principal, pues separado, aparte, porque mi papá me dijo, no, pues yo te voy a visitar, pero aprovecho la vuelta que son de Corea aquí, son 14,000 kilómetros, entonces es un buen, ¿no? Para llegar aquí, muy cansador. Entonces yo le digo, bueno, vente, quédate unos meses. Entonces mi esposa y yo, pues la primera vez que ellos iban a venir, y yo les dije, pues nos pusimos de acuerdo muy fácil y dijimos, bueno, vamos a darle el cuarto principal, porque no merecen menos que eso, es mi papá y mi mamá. Entonces, y nos pusimos en el cuarto pequeño, uno de los cuartos pequeños, y dejamos el cuarto grande. Ellos al llegar, ¿qué habrá pasado? Ay, ¿por qué hicieron esto? Pero por adentro estaban bien felices. Estaban bien felices, no se les paraba la sonrisa. Y fíjese que fue, no digo que por eso solo, ¿no? Pero fue un detonante porque Dios estaba tratando en los corazones de ellos. A un religioso es difícil, porque yo lo era. Y es difícil, ¿no? Entonces hay que empezar a malear ese corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de parecernos nosotros un poquito más a Cristo. Entonces ese fue un acto que ellos tomaron, órale, mira, me da mi lugar, me da la honra. Entonces mi papá empezaron a hacer, pero bueno, salían sus cosas. Y ahí fue que vinieron una vez, vinieron otras veces, y poco a poco se fueron congraciando con nosotros. Y ahora pues sí, o sea, ahora ya se han puesto en la doctrina correcta con Cristo. Y gloria a Dios, yo le doy la gloria a Dios, ¿no? La última vez que vinieron, ya no decían, cuando yo le decía, Cristo viene pronto, no digas eso, me decían, no digas eso, ¿por qué dices eso?, me decía mi mamá. Pero ya no, ya ella me dice, no, sí, Cristo ya viene. Claro, todavía de repente tambalea, vamos a decir la verdad. Pero sí, Dios está haciendo un cambio muy importante. Todo empezó por darle el cuarto principal a ellos y ellos fue modificado. Claro, a mis suegros, ¿qué creen que les di? El cuarto principal también. Y ahorita que vinieron también los pastores aquí a visitarme de allá de Ayotlán, estuvieron 4 días, pues también se quedaron ahí. Y ahí ya lo dejamos así, ¿no? Vacío, ¿no? Pero esa es la manera de recibir a alguien que nosotros tenemos que honrar, ¿no? No sean nuestros padres terrenales, pero yo estoy hablando ya algo más todavía alto que nuestro Padre Celestial. Al Espíritu Santo, entonces, no le vamos a recibir entonces así nomás. No le debemos de recibir como si fuese un invitado más. Alguien que viene a un hotel, ay, ponte ahí en el cuarto X del 221. O sea, no es eso. Vamos a recibirle como se debe. Él no toma el lugar ahí que a fuerza, hermano. Eso no lo hace, hermanos. Él lo toma, el lugar, y nos da el espacio en nuestro corazón. ¿Vieron cuando muchas veces dicen, muchos que no son cristianos, cuando yo le digo... Y te tienes que arrepentir y confiar en Cristo y vas a nacer de nuevo? Ay, ¿qué es eso? Y le explica a uno qué es el nacimiento de nuevo y le dice, y entonces va a venir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a morar en ti. Y se asustan algunos, ay, ¿cómo? O sea, pues entonces ya no voy a tener privacidad. ¿Pero para qué quieres privacidad de qué? O sea, Él es tu Dios, tu Criador. Al fin y al cabo, Él ya te está mirando todo el día, todo lo que haces, o sea... Pero ahora quiere ser uno contigo, uno solo contigo. Por eso va a morar dentro de ti. ¿Qué lugar le vas a dar? ¿Qué lugar? Él viene y mora porque te arrepientes, como dijimos. Pero ¿en dónde lo vas a poner? El Espíritu Santo no es completamente entonces recibido, si lo ponemos ahí, en ese cuarto aparte, apartado. ¿Hasta que qué? No es completamente recibido hasta que Él tome su lugar de su ministerio en nuestra vida. En tu vida, en mi vida. Si tú eres el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3, 17, ¿qué posición tendría que tener en ese templo el Espíritu Santo, hermano? Piénselo, medítelo. Podemos decir en el altar, guiando tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, o lo tienes ahí relegado al patio externo. En labores menores. Oye, limpia el patio. O sea, dame... Oye, hoy me enfermé, hoy me siento un poco enfermo. Ay, hoy pues ya me echaron del trabajo. Fíjate que di currículums en varios lugares y no me contratan. Ay, mi hijo tiene un examen X. Miren, no les estoy diciendo que está mal pedir por todo eso. Claro que está bien pedir en la enfermedad y en la angustia. Nomás estoy checando cuál es la labor principal del Espíritu Santo en su vida, en mi vida. ¿En dónde lo he puesto al Espíritu de Dios? ¿En qué lugar de mi vida lo he puesto a Él? ¿Acaso lo hemos relegado, encerrado allá en el cuarto, en el fondo? Preguntas más que importantes, hermanos, que no pueden quedar sin contestar el día de hoy, hermanos. Sea sincero consigo mismo. Cuestiónese, mi hermano, cuestiónese, mi hermana. Y si debe de hacerlo, humíllese ante Dios. Delante de Dios, del Padre Celestial, no hay nada de qué avergonzarse, porque ya conoce todo lo nuestro. En Hebreos dice la palabra, Hebreos 3:7 dice: como dice el Espíritu Santo nos dice, si oyeres hoy mi voz, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo peor que podemos hacer, hermanos, endurecer el corazón nuestro al oír al Espíritu Santo morando en nosotros. Debemos dejarnos guiar por Él. ¿Cuántas veces escuchamos eso en el púlpito? Muchas veces, hermanos. Entonces, está este Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso que bajó a morar a mí, a su ser, al que es Hijo de Dios. Entonces, ¿ese Espíritu Santo está ejerciendo su ministerio en tu vida? Esa es la pregunta principal que se deben de hacer, cada uno de los que estamos aquí. Jesús dijo, ustedes lo conocen, hoy lo leímos ahí en Juan 14, Ustedes lo conocen, dicen. Pero ¿cuánto le conocemos, hermanos? ¿Cuánto? El Espíritu Santo es el Consolador, dice. Él nos conforta, Él nos da paz. ¿Amén? ¿Cierto? Pero eso no es todo, hermanos. Claro que no, claro que no. Si no, solo sería como una aspirina para mi dolor. Algo momentáneo y pasajero. El Espíritu Santo está por sobre todo sentimiento, hermanos, que podamos sentir o pasar. Él no es el quita penas. Él no es el mata sentimientos negativos, hermanos. Un ejemplo, podemos decir, yo hoy me siento solo, hoy me siento deprimido. ¿Cuántos se sintieron solos o deprimidos alguna vez? Pues pasa muy seguido. Cada rato menos, pero pasa. El Espíritu Santo le podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame. Clamamos a Él. Y ese sentimiento de soledad y amargura, a mí, pues se me ha ido. Y la verdad que me ha servido orar al Señor y el Espíritu Santo me ha respondido siempre. Y Él ciertamente, ciertamente nos va a dar la respuesta, siempre. Siempre lo ha hecho en mi vida y en muchas personas que yo conozco. Él acabó con gran parte de esos sentimientos que yo tenía de soledad. Aunque estaba con mi familia, yo no podía estar en mi casa porque me sentía solo. Entonces tenía que estar a fuerzas afuera, con gente. Llamaba gente, armaba eventos para poder estar con gente. Ese sentimiento de soledad, de depresión, pues el Espíritu Santo lo arregló en mi vida. Pero si el poder del Espíritu Santo es para uso exclusivo, vamos a ponerlo así, uso exclusivo de mis sentimientos, entonces no es más que un medicamento que nos alivia temporalmente, hermanos. No digo que no lo usemos, hay que usarlo. Debemos declamar y orar y pedirle guía al Espíritu. Debemos pasar al siguiente grado de maduración en el andar de un cristiano, hermanos. No es fácil, nada es fácil en esta vida como cristianos. Principalmente, ¿por qué? Por mi carnalidad, por no querer dejarle el cuarto principal de mi vida al Espíritu Santo. Por pensar que es suficiente con haberle recibido. Y ahí lo tengo olvidado en el cuarto de invitados. Cuando Cristo murió por ti, murió por mí, no dijo al primer golpe que le asestaron, bueno, ya hasta aquí, ya aquí muere, no, ya no, ya hasta aquí aguanté. O luego de los latigazos que le pegaron, que le arrancaban parte de su carne, y ahí pues dice, Cristo no dijo, ay, ya derramé sangre por ellos, esto ya es suficiente, listo, me regreso a la diestra del Padre. No, hermanos. No menospreciemos el sacrificio perfecto que hizo Jesús, enviando al Espíritu Santo al cuarto del fondo. No contristemos al Espíritu de Dios haciendo eso, hermanos. El Espíritu Santo es mi consolador, porque primeramente sí me consuela, me saca de la tristeza, me quita vicios, me hace empezar una vida nueva en santidad, en integridad. Y yo por mi cuenta jamás podría haber hecho. Porque cuando Él entra a mi vida, a su casa, a mi casa, el templo de Dios, ¿de quién es ese templo? De Dios. Hay que darle en esa casa, en ese templo, ese lugar privilegiado que solo Él merece. Cuando el Espíritu Santo entra en mí, todos los frutos del Espíritu entran juntamente con Él en mí. A ver, ¿cómo es esto? Dirá alguno. Entonces, porque siguen tantos cristianos o cristinos sin frutos, o casi no se ven sus frutos en sus vidas. Hermanos, ¿nunca se puso a preguntarse de eso? ¿Nunca se pregunta, ay, por qué esos cristianos no dan frutos? Debemos aclarar bien este punto, hermanos. Es un punto que hay que aclarar, hay que saberlo, hay que tenerlo siempre en mente, no acordarse cuando alguien se lo menciona, sino tenerlo nosotros y nosotros ser los portavoces de esto. ¿Quién hace que aparezcan frutos del Espíritu en mi vida? A ver, ¿quién hace que aparezcan los frutos del Espíritu en mi vida? Ahí está. ¿El Espíritu Santo? No. Esa es la respuesta, no es el Espíritu Santo. Recuerde, soy yo el que hace que los frutos del Espíritu Santo aparezcan en mi vida. ¿Por qué? Recuerde esto, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Él es amor. Él no da frutos de espíritu. Él es amor. Él es gozo, Él es paz. Él es paciencia, Él es benignidad. Él es bondad, Él es fe, Él es mansedumbre. Él es templanza. Él no tiene que crecer en templanza. Él no tiene que crecer en bondad. Él no tiene que crecer en amor. Él es amor. Él es Dios. Cuando Dios ingresa a mí, ingresa con todos sus atributos a mi ser, para que nosotros empecemos a usar esos atributos para nuestro beneficio, hermanos. Los que generamos esos frutos, empezamos a generar esos frutos, son cuando usamos esas características que tiene Dios que mora en mí, ya para nuestra vida, para nuestro propósito que Dios tiene planeado. Soy yo el que debe dar esos frutos que están en mí por medio del Espíritu Santo, hermanos, por medio de Él. Yo soy el responsable. ¿Quién es el responsable entonces, hermanos? Yo. Yo soy el responsable de dar esos frutos del Espíritu en mi vida. Por eso, muchos cristianos le echan la culpa a Dios. Lo primero que le va mal y ya, ¡ay, es Dios! Dios no me bendice. Oh, Dios, ¿por qué no me quiere tanto Dios como no, lo quiere más el hermano que a mí? ¿Por qué? Y ahí andamos amargados, aunque no lo admitamos, aunque no lo admitamos. Andamos amargados ante Dios, porque justamente pensamos que los frutos del Espíritu que hay que haber en mi vida los tiene que dar Dios. Los tenemos que dar nosotros, hermanos. Pero Dios no las pone fácil, porque Él ya mora dentro de nosotros. Tenemos que dejarnos ser guiados por Él. Y esos frutos del Espíritu que están en Él, que son parte de su ser, de su característica, los empezamos a usar. Dice, hijo, úsame, úsame. Yo soy Dios, úsame, dice el Señor. Yo soy el que debe correr esa carrera del cristianismo, del seguir a Cristo. Yo soy el que debe de tomar la decisión cada momento de agradar a quién, de agradar a Cristo, de obedecer sus mandamientos. Y en ese seguir a Cristo, veremos que van saliendo en mí esos frutos del Espíritu. Porque al tener ya la naturaleza del Espíritu de Dios en nosotros, podemos ya ser buenos árboles, hermanos. ¿Usted quiere ser buen árbol? Si es nacido del Espíritu, ya lo es. ¿Y el buen árbol qué? Da buenos frutos. Jesús, al hacer esta analogía del árbol bueno y malo, lo toma como algo obvio. Si ahí se va después a Mateo 7, lo toma algo como totalmente natural, como que el deber ser es obvio, dice. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol va a dar a malos frutos. Jesús nos clama, si ahí les envié el Espíritu Santo, ya les cambié su naturaleza, ya son criaturas nuevas por mí, no seamos como la higuera que Jesús maldijo y se secó completamente por no tener ¿qué? Frutos. Hermanos, es algo crucial este tema. Se secó esa higuera desde sus raíces, dice la palabra. Desde sus raíces se secó toda. Cuando el Señor vuelva, ¿qué frutos verá en usted y en mí? ¿Qué frutos? Cerramos el mensaje de hoy. Él nos consuela. Ya empezamos a caminar entonces esta nueva vida en Cristo con integridad, con santidad. Tropezamos. Pero ahí está el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros. ¿En qué lugar mejor para estar, para dar la respuesta adecuada rápidamente? Siempre ahí está, y si le damos su lugar, Él ejercerá su ministerio principal. Juan 15, 26. Dice la palabra: para cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él, es el Espíritu de verdad, que apunta y le da y nos da testimonio para que sigamos acercándonos a esa verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cada día más cerca de Cristo vamos haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro Señor. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y esa es la verdad que nos hará libres. Nos hará libres hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. En Efesios, no lo busquen, en Efesios 4:13, lo voy a leer en otra versión. En Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es la voluntad del Padre y para eso envió al Espíritu Santo para morar en nosotros, para que sigamos yendo hacia la plenitud de nuestra vida cristiana, de nuestra vida cristiana. Y no andemos como los de afuera, en propias concupiscencias de aquí para allá, con el ánimo cambiado. Andemos en donde está la verdad, hermanos. Los invito a ponerse de pie. Cierre sus ojos, hermanos. Meditemos en esto, hermanos. Si usted tiene al Espíritu de Dios en su corazón, morando dentro de usted, siendo uno solo con Él, ¿lo está escuchando? Acuérdese lo que dijo en Hebreos 3:7. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Dale lugar, el lugar de privilegio que se merece. Porque Él es Dios y Él quiere todo lo bueno para nosotros. Tiene pensamientos de paz, de darnos el fin que esperamos. Pero en la tribulación y en las aflicciones que hay en esta vida, a veces perdemos un poco nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Y de repente andamos agobiados, entristecidos, amargados por esta vida. Pero cuando le damos ese lugar de privilegio en nuestras vidas y oímos su voz y seguimos su guía, obedeciendo al Padre, sus mandatos, podemos encontrar la satisfacción y la paz que buscamos. Y esa paz nos hace libres, libres del pecado, libres de las cadenas del maligno, libres de nuestra carnalidad, libres de nuestras propias concupiscencias, hermanos. Señor, hoy te pido, por favor, porque es sin merecerlo todo esto, pero que en tu gracia y en tu bendito infinito plan que tienes hacia nosotros tus hijos, Señor, para que tomes el mando de nuestras vidas, yo te permito, Padre, tomar control de mi vida, Señor. Toma el control de mi vida, guíame, Señor. Guíame, aunque no me guste, aunque se me haga difícil, aunque vea fuegos y ríos, torrentes frente a mí. Ayúdame, Señor, a tener la mirada puesta en ti, que el Espíritu me guíe. Gracias, Jesús, por el Consolador, por enviarlo a nosotros. Gracias, Señor, porque hasta que tú nos llames o que tú vuelvas, Señor, ahí estaremos. Firmes en la fe en ti. Gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.